de noticias latinoamericano. Se fortalece lucha contra el trabajo infantil en Nicaragua. Un acuerdo entre el gobierno, organizaciones patronales y agrupaciones de trabajadores fue firmado en Nicaragua para combatir el trabajo infantil y de adolescentes en el sector de la pesca. El llamado Acuerdo para la Acción Conjunta reconoce que la pesca y la acuicultura en general son sectores de la economía que contienen actividades altamente peligrosas y que solamente deben ser realizadas por personas adultas. La actividad pesquera absorbe en Nicaragua a gran parte de los 314.000 niños y adolescentes que trabajan diariamente en el campo y en las ciudades del país, quienes corren a diario el riesgo de sufrir accidentes, mientras que las niñas muchas veces han tenido que enfrentar explotación sexual. Además, las largas horas de trabajo de los niños y adolescentes les impide ir regularmente a la escuela o a otros espacios de formación, condenándolos a vivir en la pobreza. Oruro se convierte en el primer departamento boliviano libre de analfabetismo. En Oruro, tierra eminentemente minera, 32.500 personas mayores de 15 años aprendieron a leer y a escribir en los últimos años gracias al método audiovisual cubano Yo Sí Puedo y a la cooperación de la República Bolivariana de Venezuela. A 2 años de iniciado en Bolivia el Plan Nacional de Alfabetización, el 77% de los entonces iletrados ya saben leer y escribir. En Oruro, un 85% de los alfabetizados son mujeres, indicador que habla de un sector históricamente marginado y que solo ahora se beneficia con esta importante medida. En su discurso, el presidente Evo Morales agradeció el apoyo y cooperación incondicional de los gobiernos de Venezuela y Cuba, que aportaron con 2.500 profesionales que tuvieron un arduo trabajo, como por ejemplo la instalación de paneles solares para enfrentar la carencia de energía eléctrica en las zonas más lejanas. Bolivia aspira a convertirse en el tercer país libre de analfabetismo en América Latina, después de Cuba y Venezuela, que consiguieron tal categoría en 1961 y 2005 respectivamente. Vigilia en defensa del medio ambiente en Panamá. Organizaciones de campesinos, indígenas y ecologistas panameños se declararon en vigilia permanente a la espera de una respuesta del gobierno sobre sus denuncias contra proyectos que afectan sus comunidades y al medio ambiente. Unos 160 representantes de agrupaciones ciudadanas están acampando desde la semana pasada en la Plaza de la Catedral, cercana a la sede de la Presidencia de la República, como parte de sus acciones en defensa de la naturaleza. Olmedo Carrasquilla, vocero de los manifestantes, aseguró que los funcionarios públicos, sin información suficiente y con escasa voluntad para evaluar y fiscalizar los impactos sociales y ambientales de esos proyectos, disponen y destruyen sin consultar a nadie los recursos naturales. Carrasquilla denunció que los planes hidroeléctricos, mineros, de turismo residencial y petroleros, actualmente en marcha en Panamá, no benefician ni satisfacen las necesidades del país, sino de grupos minoritarios privilegiados. Para lograr esos fines, el gobierno recurre al uso de la violencia administrativa, policial y judicial, sin respetar los derechos humanos de los habitantes de las comunidades afectadas. Campesinos mexicanos inician toma de oficinas estatales. Trabajadores rurales integrados en la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, UNTA, iniciaron una toma de las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social en 20 estados de México. La decisión, anunciada por Álvaro López, secretario general de la organización, se planteó como medida de protesta ante la falta de respeto del gobierno hacia las entidades rurales, al no cumplir con la promesa de revisión al plan de otorgamiento de recursos al campo. Según el dirigente de la UNTA, las autoridades decidieron unilateralmente iniciar la distribución de esos fondos, vulnerando el acuerdo tomado en la mesa de negociaciones. Las protestas se iniciaron en los estados de Puebla, Querétaro, Guanajuato, Tamaulipas, Nayarit, Sinaloa, Chihuahua, Campeche, Guerrero, Morelos, Michoacán y Jalisco, así como en el Distrito Federal. Con estas manifestaciones, además, se dio inicio a una jornada campesina nacional para conmemorar este 10 de abril el aniversario de la muerte del líder agrario mexicano Emiliano Zapata. resumen de noticias latinoamericanas.